quien abrió la puerta cuando estaba preso sin esperanza. Quien abrió la puerta cuando alabé a Dios. Quien abrió la puerta cuando la iglesia oró por mí. El poder de la oración mueve la mano de Dios. Quien abrió la puerta para mí fue un hombre llamado Jesús. Yo era un condenado a morir. Él cambió mis tinieblas en luz. Quien abrió la puerta para mí fue el Rey manifestado en gloria. Todos mis pecados perdonó. Abrió la puerta de mi corazón. Clamé su nombre cuando las puertas estaban cerradas a mí. Clamé su nombre cuando la muerte me quiso alcanzar. Clamé su nombre porque aquel que busca encuentra. El poder de la oración mueve la mano. Quien abrió la puerta para mí fue un hombre llamado Jesús. Yo era un condenado a morir. Él cambió mis tinieblas en luz. Quien abrió la puerta para mí fue el Rey manifestado en gloria. Todos mis pecados perdonó. Abrió la puerta de mi corazón. Jesús abrió la puerta. Él abrió la puerta. Jesús abrió la puerta. ¿Quién abrió la puerta para mí? Fue un hombre llamado. Cambió mis tinieblas en luz. ¿Quién abrió la puerta?